Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciba los saludos cordiales de José Fontalvo y Steve Bocaranda. Estamos unidos, Miami, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y por supuesto España. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Steve. Aquí en Barcelona, España, pues nada, compartiendo un rato con tu programa y de paso para saludar a toda la gente linda de Maracaibo, que tengo ratos que no los veo. Pronto estaré por allá. Maracucho viviendo en España. Pues hombre, coño, pero es que se me está pegando el acentico al español, ¿eh? Se me está pegando. Se me está pegando y por supuesto, aunque yo sea, aunque esté vivo en España, sigo siendo venezolano. Esa es la forma. Bueno, si usted me escucha un acentito, bueno, un acentito me dijo mexicano o cubano, es parte de estar viviendo fuera de Venezuela. Se le pega de todo un poco. Se le pega de todo un poco, así es. Bueno, vamos a comenzar con este señor Gran Carajo. Gran Carajo, sí señor. ¿Saben qué es Gran Carajo? Como Gran Carajo. Gran Carajo, qué Gran Carajo. Es una forma despectiva cuando se le refiere a un individuo. También es cuando alguien es bueno, grande, grandote, es Gran Carajo, un carajo grande, fuerte. ¿Ah? ¿No es cierto? Una gran persona. Una gran persona, correcto. Eso es un Gran Carajo. Pero más que todo, forma despectiva. Sí, es... Se le da una verga. Exacto, ese tipo es una verga. O sea, el tipo es fuerte haciendo lo que hace. Puede ser. El tipo es un Gran Carajo haciendo esa vaina. O sea, también, que cae bien, ¿no? También cae bien. Depende cómo lo digas. No, depende cómo lo digas, ¿no? Depende cómo lo digas porque puede tener controversia, ¿verdad? ¿Tú? Depende cómo lo digas, porque si te refieres a él como un Gran Carajo. Exacto. Pero si lo dices en otra forma, pues cambia un poco. Eso es como que si alguien te dice a ti, por ejemplo, oye, vale, tú sí eres mala gente. Pero si te lo dices así suavecito, no te vas a ofender. Pero si te dices, tú sí eres mala gente. Pues oye, es igualito, ¿no? Así mismo es. Y dime, ¿qué es un gocho? Obviamente un gocho es una persona que nació en los Andes de Venezuela. Son bien gocho. Ellos hablan así, pues, como usted, como Colombia. Hablan así muy parecido. Y mucha gente lo conoce como andinos. ¿Qué otra cosa? Bueno, gocho. Se le dice gocho. No sé cómo le dicen otros países, en Colombia o en España. En Colombia serían los pastusos. Mira qué forma diferente en todos los países. Los pastusos, ¿qué pasa? En España, ¿no? No, en Colombia, los pastusos. Ah, perdón, en Colombia que se le dice pastuso. De Pasto, son de la región de Pasto, pero igual pasan por nobles, nobles. Gente que se deja echar bomba. Trabajadoras, personas trabajadoras. Interesante. La otra vez estuve hablando acerca de una palabra llamada huelepega. Le pegan es a los niños abandonados, los famosos gamines. Gamines, claro. Gamines, claro. ¿Que en España cómo sería? Iris. ¿Cómo? Iris, iris. ¿Cómo es? Iris. Oh, imagínate tú cómo se dice, qué complicado, ¿eh? Dice. Y en Estados Unidos aquí se le dice homeless, pienso yo, no me acuerdo. Homeless, una persona que está en la calle, o sea, sin hogar se le dice así. Homeless. Uno cuando está fuera de nuestro país, ¿verdad? Que recuerda tantas cosas que le vienen. A ver, ¿qué tú te recuerdas de Venezuela? ¿Qué palabra? Yo me acuerdo más bien de una expresión. Una expresión, a ver, cuéntame. Cuando decían en el año del moco. ¿El año del moco? Algo que nunca jamás iba a pasar. Jamás que iba a pasar. El año del moco, ese sería como más bien en el año de la pera. O sea, que fue hace mucho tiempo. Uf, en el año de la pera. Sí. Bueno, imagínate, el año de la pera nunca viene. Eso es hace mucho tiempo atrás. Sí. Vamos a saludar a todos los amigos que están en España, amigos de José Fontalvo. Fontalvo, mira, José, aprovecha entonces y saluda a todas las personas que están allá en España. Y esas chicas que están al lado tuyo, pero las, ¿no?, chicas están un poquito retiradas ahorita, pero igual las que estaban están ahorita aquí y se fueron. Ay, se fueron para la otra habitación, pero bueno. Salúdame a mujeres guapas de allá. ¿Están guapas? Pues María Ángeles y María Ángeles. Ana Grabal, que... Okay. Más guapas que ellas no hay ninguna. Más guapas que ellas no hay ninguna, caramba. Cuando quiera, pues véngase por aquí. Hay que ir. ¿Y cuánto tiempo tienes en España? Yo voy para 2 años. 2 añitos apenas. Ah, mira. No. Imagínate, pero ya tienes el acento pegado español ahí. Pues me habrá escuchado hablando español. No, lo que pasa es que ya tengo fuera de Maracaibo varios años. Yo salí de Maracaibo a los 16. Ajá. Ya tengo 28, así que... Tienes 28 años. Mucha vuelta. Pero más, sin embargo, cuando voy a visitarlo siempre se me pega. Ha llovido mucho, ha llovido mucho. Y cuéntame, ¿toda tu familia vive todavía en Maracaibo? La mayoría, sí. Vive en Maracaibo la mayoría. Ah, okay. Sí, pero igual cada vez que siempre escucho gaitas, siempre escucho las noticias. Qué bueno, qué molleja, primo. Vergación, primo. Qué molleja de calor, hermano. Qué molleja. ¿Qué significa molleja? Igual, es una expresión. Que molleja es como abundancia. Una expresión. Molleja es abundancia. Que molleja mucho. Mucho. O algo increíble. Una exclamación de sorpresa cuando es algo así, wow. Sí, algo como algo excesivo, algo que significa abundancia. Por ejemplo, que molleja de calor. Que molleja, primo, de calor. Eso es maracucho, hablan duro. Que muérgano. ¿Qué es muérgano? ¿Te acuerdas de la expresión? Arpelo. ¿Cómo? Arpelo. Arpelo. Arpelo. Arpelo. Qué bárbaro. ¿Qué significa eso? A ver, que cuéntame. Es como un ok en inglés. O un ok. Algo perfecto. Arpelo. Que estás de acuerdo. Algo bien. O sea, que dices, por ejemplo, oye, ok, todo está bien. Okay. ¿Va mañana? Sí, arpelo. ¿Algo así? Bueno, también un arpelo, sí. Sería un sí, como aquí en España, un vale. Ah, un vale. Un ok. Y todo va. ¿Vas para la discoteca? Arpelo. A huevo que sí, para el mexicano. Algo así similar, ¿no? A ver si sabe qué es una arpita. ¿Arpita? Arpita. Arpita. ¿Es una arpa chiquita? ¿No? Una arpita. Arpa chiquita. ¿No? No, pero podría ser también, ¿no? Bueno. No, el arpita es un alfiler. En Colombia también le llaman nodriza. Una nodriza. Ah, un alfiler. Oh, sí, mira qué interesante. Un alfiler de seguridad. Un alfiler de seguridad que se le pone a los bebés, a los niños. Para colocar la insignia en el color. Ah, cuando tienes el nombrecito, ese es el arpita, el alfiler. Me confundiste, primo. Ah, no seas muérgano. ¿Sabes qué es la palabra muérgano? ¿Sabes eso? Un muérgano es una persona sin sentimiento, con mala fe, que actúa sabiendo que va a hacer daño. Eso es. Un muérgano. Sí. Eso es muérgano, mala gente. Bueno, mis amigos, queremos ya desde ya recomendarles que nos escriban a través de bocarandesteve@yahoo.com y por supuesto que nos visiten a través de bocaranda.net y también, por supuesto, venezolanismos.net. Bye, saludos cordiales. Steve Bocaranda y José Fontalvo.